Hoy día las empresas térmicas tienen que transformarse en empresas que usan el GNL. Hoy día están llegando barcos de todas partes del mundo. Eso es iniciativa, eso significa liderar un gran proyecto de inversión y significa resolver uno de los grandes problemas que ha tenido esta zona, que es la contaminación por año.